Cortina que abre la sección desde la periferia, ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica. Una sección que hacemos desde hace unos meses con Omar Samper, aquí en el estudio, y que intenta abordar el desarrollo científico y tecnológico de distintos países de Latinoamérica desde la periferia. ¿Cómo te va, Omar? ¿Qué decís? Bien, bien. Aquí estamos. Omar, tenemos obligadamente que repetir, aunque sea el concepto de periferia, bien, para poder decir con qué sentido estamos hablando de la desarrollo científico y tecnológico de distintos países en Latinoamérica. Bueno, como habíamos señalado, en un sistema de economía mundial, un mundo integrado o parcialmente integrado, la periferia son las regiones, conforman las regiones que se integran en forma desventajosa, uh-huh, o en una relación dependiente y con menor posibilidades de desarrollo y en términos desfavorables, se puede decir. Claro. Sí, es una relación, digamos, una incorporación en un sistema en términos desfavorables, sintetizando. Hicimos Argentina, Brasil, Chile y ahora Uruguay. Uruguay. Y si tuvieras que... ¿Por dónde empezás a hablar de Uruguay para poner en contexto el desarrollo de su sistema científico tecnológico? Bien. ¿Por dónde empezás con Uruguay, Omar? Y empezaríamos desde finales del siglo XIX. Uruguay tiene ciertas similitudes con nuestro país en lo que es su perfil socioeconómico, su estructura social, tiene también muchos rasgos similares. Uh-huh. Tenía rasgos similares en la política hasta principios del siglo XX. Después la política, las características del sistema político se diferencian completamente. Sí. Pero, Uruguay... conforma junto con las demás repúblicas del Plata un área cultural común, con muchos rasgos en común, desde el punto de vista cultural, político y económico, uh-huh, y ha estado siempre muy relacionada, en la interacción tanto con el Brasil, con Paraguay, con Argentina, en su desarrollo interno. O sea, como que hay un destino común, ¿no?, en las repúblicas del Plata y también con el Brasil. Y tiene ciertas similitudes hasta el siglo XIX porque es un país donde hay caudillos terratenientes, ciertas prácticas culturales y de la cultura política ligadas a las faenas campestres, uh-huh, en las estancias, guerras civiles permanentes, enfrentamientos como en la Argentina del siglo XIX, incluso en las guerras civiles argentinas, participaban militares uruguayos al servicio, del poder central. Muchos, uh-huh, Eso, bueno, es más anecdótico, pero hay como un trasfondo común, ¿no? ¿Uruguay se independiza de...? Claro, se independiza como consecuencia de un resultado parejo de la guerra entre Argentina y Brasil. Estamos hablando de la etapa formativa de las repúblicas del Plata, 1827. Cuando termina la guerra, no hay un acuerdo sobre el destino de esa región, uh-huh, porque Brasil había ocupado lo que... Claro. La había incorporado como provincia cisplatina. Uh-huh. Y, bueno, hubo una reacción a esa ocupación y, bueno, se desató una guerra entre el Imperio del Brasil y Argentina, que estaban, sí, también en etapa de formación. Y como acuerdo, final, de esa contienda, que no tuvo un resultado claro, si bien la historiografía argentina se ve que el resultado en las armas fue favorable, pero no se pudo explotar esa diferencia. Sí. Y después, por mediación, del representante del Imperio Británico, se logró un acuerdo en donde iba a haber un país independiente, que de paso permitía a los ingleses contar con dos países en la desembocadura de un río tan importante como el río, claro, del Plata, en vez de uno. Tenían que repartir el dominio y podían negociar con dos y no. Claro, porque esa era una vía de penetración para el flujo comercial. Exactamente. Entonces era importante que hubiera dos soberanías y no una, uh-huh, con quien negociar, porque era más fácil, la entrada. Sí, ¿no? Paso por un lado, paso por el otro. Claro, y de allí, bueno, hubo siguió habiendo una relación muy estrecha. Eso tiene que ver, sobre todo en el periodo rosista, hay conflictos civiles, hay un sitio de Montevideo en el que uh-huh. participan fuerzas del restaurador. Hay también una relación con el origen, digamos, de la guerra del Paraguay, sí. en la que están implicadas tanto Argentina, Uruguay, Brasil y obviamente Paraguay. Y ya después, en el siglo XX y a fines del siglo XIX, Uruguay tiene un modelo agroexportador exitoso, como el argentino, pero uh-huh. más basado en la ganadería. Ajá. Es un país con pasturas naturales muy buenas. Sí. Una ganadería extensiva que, digamos, a su vez, el puerto de Montevideo tiene mejor ubicación que el de Buenos Aires, uh-huh. Porque tiene del lado de Uruguay, es más profundo el río, sí. y entonces permite la utilización de barcos de mayor calado. En cambio, Buenos Aires tardó en la modernización del puerto. Había que hacer la bajada de la mercadería a botes y después carretas. Era un trastorno. Claro. Digamos, era una desventaja desde el punto de vista comercial, pero a lo largo de la historia fue una ventaja defensiva para Buenos Aires, ajá. porque los barcos no se podían acercar como en la costa uruguaya. Entonces, Montevideo era más difícil de defender. O sea, era mejor para el comercio, pero más difícil de defender en cuestión de conflicto. De hecho, los ingleses, en las invasiones inglesas, desembarcaron ahí antes que en la costa argentina. Está bien. Eso, bueno, es una acotación, pero... Y después, la cercanía, ¿no? Digamos, de la zona productiva con el puerto, que no requería gran inversión en infraestructura, digamos, vial, que después se incorporó, uh-huh. Le hizo muy, muy competitivo, ¿no? A la economía en el último tramo del siglo XIX. Y la ganadería, como en la Argentina, tuvo un ciclo lanar muy importante que se prolongó más allá del ciclo en la Argentina. O sea, como que se exportaba lana a los mercados de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Bélgica, la raza merino. Sigue siendo una historia muy similar en términos de esquema de producción, sí. al de Argentina. Sí, incluso hay ciertas... desarrollo social similar, en el sentido que es un país que se urbaniza también muy rápidamente, uh-huh. Se forma una clase media, tiene mucha afluencia de inmigrantes, igual que la Argentina, uh-huh. Que da origen también a una clase media, y tiene una inserción, digamos, en el comercio mundial, acorde, digamos, a su tamaño, pero muy importante porque es un país que tiene, por ejemplo, en 1920, 1.200.000 habitantes. Entonces, y como es una economía exportadora muy fuerte, es una renta per cápita altísima. O sea, es una de las más altas de América Latina. Uh-huh. Entonces, es un país que tiene cuando va avanzando el siglo, también entra en crisis ese modelo en la década del 30, como en Argentina y en el resto de América Latina. Pero siempre queda, como en Argentina, la nostalgia, digamos, de un pasado pasado de prosperidad. Sí. Uh-huh. La diferencia política que yo señalé antes, que sí. nosotros dijimos que en el siglo XIX son parecidos, uh-huh. Sobre todo, cuando yo digo parecido, es sobre todo lo que es la Buenos Aires y el litoral. Sí, ¿no? sí, exactamente. Sí. Buenos Aires y el litoral tienen, por una cuestión ecológica y geográfica, bastante similitud. Ya si nos vamos a las regiones andinas o del noroeste, ya es uh-huh. notable la diferencia. Otra idiosincrasia, sí. Exactamente. El sistema político se diferencia ya a principios del siglo del siglo XX, sí. porque Uruguay implementa unas políticas reformistas que tienen que ver con las presidencias de Batlle y Ordóñez. Uh-huh. Batlle y Ordóñez. Batlle, sí. José Batlle y Ordóñez, en donde da un vuelco a una situación que se superan, digamos, las guerras civiles del pasado, se hace como una integración de lo que es el proyecto modernizador de Uruguay, sí. con los que habían quedado fuera de ese proyecto, que eran los representantes que eran representados por el Partido Blanco y que habían... Uh-huh. protagonizado algunas revueltas rurales a principios del siglo. Sí. Y bueno, con esas reformas se termina, se le da mucha importancia y en eso se adelanta, ¿no?, a lo que va a ser en América Latina después de la década del 30. Se adelanta en lo que es la intervención del Estado en la economía. Se busca limitar la influencia del capital extranjero. Se busca también... Y hay digamos, medidas progresistas, ¿no?, que tienen que ver con la separación de la iglesia y el Estado. Hay una iglesia, hay una educación, hay una iglesia separada del Estado. Sí. Y hay leyes de divorcio en 1913, con relación a que se le da también la posibilidad que la mujer pueda optar por iniciar el divorcio. Eso era algo impensado, claro, en Argentina. ¿Cómo a kilómetros de distancia se desarrollan dos concepciones distintas acerca de los derechos y libertades individuales? Y porque la conformación social que tiene es de una sociedad urbana que deja atrás rápidamente, urbana, digamos, y conformada también por inmigrantes, que diluye rápidamente la estructura social previa. La Argentina tiene un proceso similar, pero no es parejo en todas las regiones. La extensión hace improbable que sea parejo, casi imposible que sea parejo. Ajá. Claro. Entonces, es como que al ser, digamos, más reducida el área donde actúa ese Estado, y se pudo lograr ese acuerdo. Aparte, es como que la conformación social en permanente transformación por la modernización, digamos, que generó la inserción en ese en ese mercado mundial, le permitió encarar ese tipo de reforma. Aparte era un periodo de auge, claro, de crecimiento, entonces eso facilita, digamos, las reformas. Sí, a mí me gustaría, Omar, ir a un tema musical y después entregar algunos datos vinculados a la estructura de Uruguay, cómo es Uruguay, y hacer una breve cómo se constituye su territorio, número de habitantes, producto interno bruto, per cápita, para conocer un poco, a través de números, dado que has dado esta excelente marco teórico, histórico respecto de Uruguay, poner ahora unos numeritos en tres o cuatro minutos después de que escuchemos a Rubén Rada con Candombe Pal. Arriba, muchachos. Thank you. permiso de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Desde la periferia. Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Soy bolita en Italia, soy colorado. Estás escuchando La Búsqueda en Radio Ciudad en el 98.9. ¿Querés hacerlo por internet? Lo podés hacer a través de peligrociencia.com o sanluis24.com.ar. Estamos con Omar Samper. Hoy estamos haciendo desde la periferia Uruguay. Omar, ¿querés saber, o los oyentes quieren saber más o menos cómo es Uruguay? Bueno, cómo es una parte de Uruguay vista a través de datos fríos y crudos. Uruguay tiene una superficie total de unos 176.215 kilómetros cuadrados. Eso entra más o menos unas 15 veces en el territorio argentino. Más o menos del tamaño de la provincia de digamos, Santa Fe más Tucumán, una cosa así. Tiene un crecimiento industrial considerablemente alto de un año para otro. Suponete, en el promedio del 2009 al 2010 fue de alrededor del 16%. Tiene 3 millones y medio de habitantes. Esto para poner en contexto. Argentina tiene 40. Sí, es un país, obviamente, más grande, también más poblado Argentina. El alfabetismo es altísimo. En el 2003 era del 98% y ha subido a casi el 99 y algo hasta el 2010. Tiene un producto bruto interno en millones de dólares de 47.800. Y el dato interesante es que cuando comparás el producto bruto interno de Uruguay per cápita de Uruguay con Brasil y Argentina, el de Uruguay es de unos 13.600 dólares per cápita en el 2010. En Brasil es de 10.900 y en Argentina es de 15.000 dólares per cápita. Lo interesante es que cuando vos comparás además cuál es la composición sectorial del Producto Interno Bruto, la agricultura en Uruguay representa el 9%, la industria el 22% y los servicios el 67%. ¿No? Ahora, ¿cómo pensás que es Argentina o Brasil respecto de esos indicadores? La agricultura en Brasil, datos del 2009-2010, es del 6%. La industria el 26%, 4 puntos más. Atención con esto, se dice 4 puntos más porcentuales y no 4% más, que significa otra cosa. Y 67% servicios. ¿No? El sector, el aporte de la industria en Brasil es un poquito mayor. Y si uno se fija lo que ocurre en Argentina, la situación es bastante interesante porque en Argentina es agricultura, aporta el 8,5%, similar a Uruguay, más que Brasil, 31% la industria y 58-60% los servicios. Vos sabés, en el finales del 2000, en 1999, final del Menemato, ¿cuánto representaban los servicios en Argentina? ¿Te imaginás un número? Era casi del 80%, 75, 77%. Un país de servicios. Un país de servicios desindustrializado. Con una agricultura, con un aporte de la agricultura que todavía era importante, siempre estuvo ahí, número más, número menos, pero los servicios se comían el Producto Bruto Interno. Un país de servicios. Bueno, volviendo a Uruguay. Sí, sí. El tema, claro, del desarrollo industrial está muy condicionado, ha estado condicionado en América Latina. Hay que ver, una vez que se conforma el Mercosur, cómo cambia esa ecuación. Pero a diferencia, obviamente, de Brasil y de Argentina, Uruguay, cuando entra en crisis el modelo agroexportador, comienza un periodo de sustitución de importaciones, al igual que la Argentina. Pero con la diferencia de que, obviamente, es un mercado interno mucho más reducido, porque tiene una cantidad de habitantes mucho menor. Exactamente. Entonces, se transforma, si bien no tiene la inestabilidad política que tiene la Argentina, en una situación donde hay problemas económicos crónicos, ya sea de inestabilidad económica, inflación, digamos, se busca, bueno, hay problemas de deuda externa, digamos, comunes a los que va a tener la Argentina, pero con una estructura, digamos, más orientada, como reflejan esos porcentajes, cada vez más hacia los servicios. En el mismo periodo ocurrió. Claro, prácticamente claro, en el mismo periodo. Claro. Y hay otra cuestión histórica muy interesante que, como decíamos recién, ¿no? El desarrollo de la exportación uruguaya se basaba en la ganadería. Sí. Primero la ganadería lanar, como mencionamos, y después con los frigoríficos, con la ganadería vacuna, ¿no? Mejorada. Y cuando se produce la crisis del 30, el Imperio Británico, lo mismo sufre la Argentina, reduce sus compras a sus dominios, ¿no? El Commonwealth. Y Argentina, por ejemplo, se tiene que renegociar su cuota de exportación de carnes a cambio, digamos, de importar productos británicos. Es un acuerdo muy favorable a los ingleses, el famoso Pacto Roca-Ransom. Bueno, Uruguay tiene no se llama obviamente así, pero tiene una renegociación con los ingleses en términos muy similares para tratar, digamos, de salvar, porque igual que la Argentina estaba fuera, digamos, del dominio británico, por lo menos político y cultural. O sea que hay hasta esa similitud, se puede encontrar hasta principios de la década del 30. Y en el 33, bueno, ya hay también un golpe militar en Uruguay. Entramos en otra similitud. Me voy a, luego de dar este dato, me voy a meter un poquito en el sistema científico-tecnológico de Uruguay. Y cuando vos comparás, para completar el dato acerca de la composición sectorial del Producto Interno Bruto de estos tres países, Uruguay, Argentina y Brasil, para ofrecer un dato en términos comparativos, hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque a veces uno está medido para el 2009, otro para el 2008, no se esperan grandes variaciones, pero dependiendo cuánto haya crecido el país, cada país en ese momento podría ser un 3% más, un 2% más, un 8% más, depende del crecimiento de cada país. Pero decíamos recién que tenemos en promedio el 60, 60 y pico, 70 del Producto Bruto Interno, compuesto por servicios, entre un 20 y un 30, en el caso de Argentina hasta un 31 por la industria, y de un 6 a un 9, en el caso de Uruguay, 6 Brasil, 9 Uruguay, Argentina en el medio, a la agricultura. Pero la fuerza laboral, ¿dónde está? La fuerza laboral que genera esa sectorización del Producto Interno Bruto también es interesante. Todos los datos que estoy mencionando son datos que están obtenidos de fuentes mixtas, a veces CEPAL, a veces ONU, a veces Organización Internacional de Trabajo, y a veces son datos propios de cada gobierno. Por tanto, hay que tener cuidado con los números, pero son orientativos si uno se los toma en términos de, bueno, estimación, el paisaje, a ver cómo es este paisaje. En Argentina, el sector servicios que conforma el 60%, conformaba en el 2009-2010, el 60% del Producto Interno Bruto, demanda el 72% de la fuerza laboral, el 23% para industria y el 5% en la agricultura. Si la fuerza laboral, de toda la fuerza laboral, el 5% aporta el 8% al Producto Interno Bruto. Eso por un lado. Cuando ves Brasil, el 66% de la fuerza laboral está en servicios, atención con esto, el 14% a la industria y el 20% a la agricultura. Hay gente, más porcentaje de la fuerza laboral trabajando en la agricultura, pero que es un sector que aporta el 6% al Producto Interno Bruto. Entonces hay que ver ahí qué sector, bajo qué condiciones laborales y de producción aportan 20% de la gente, claro, pero algo que aporta poco en términos de valores al Producto Interno Bruto. Eso por un lado. Y cuando se claro, ve, también tiene que ver el tipo de agricultura, el grado de mecanización que pueda llegar a tener. Y lo mismo pasa con la ganadería. La ganadería históricamente también requiere menos mano de obra que, exactamente, que la agricultura. Y depende del tipo de actividad de ganadería. Una cosa era, por ejemplo, en el caso de Uruguay y en la Argentina también, una cosa era el rodeo del vacuno criollo, y después cuando se introduce la explotación, digamos, del lanar, requiere otro tipo de... Exactamente. Porque es un ganado que requiere más cuidado, entonces es mayor mano de obra. Y ni qué decir, digamos, si ya introducimos lo que es la industria lechera. Del 2007 al 2008, en Uruguay, la fuerza laboral que compone su Producto Interno Bruto destinado a la agricultura es del 9%. Estamos hablando la mitad de Brasil. En la industria aporta la fuerza laboral es del 15% y los servicios el 76%. Es el más alto comparativamente entre estos tres países. Claro, y el tema de los servicios también tiene que ver con el grado de urbanización. Exactamente. El caso de Uruguay es un país altamente urbanizado y básicamente concentrado en Montevideo. Históricamente, digamos, se podría decir que, bueno, ahora no tengo el dato exacto, pero ha sido un gran porcentaje de la población total, digamos, del país, ha estado concentrado en Montevideo. Y eso explica también el hecho de que es una clase, digamos, un país con una fuerte clase media urbana, que tiene que ver también con los altos niveles de alfabetización que mencionábamos en otros, exactamente, en otros educadores e indicadores, perdón, porque eso, bueno, facilita, digamos, al estar urbanizada la acción, digamos, de un sistema educativo en un lugar, digamos, más concentrado geográficamente, ¿no? Por las dimensiones del país y por el grado de urbanización. Si ahora ponemos en contexto estos datos que vimos, que pasamos revista recién, y los ponemos en contexto con estos que tienen que ver con los indicadores de investigación y desarrollo, del gasto o la inversión, todavía se sigue llamando gasto, o la inversión sería en investigación, sí, y inversión, desarrollo, por países. Me voy a concentrar un poquito ahora en Uruguay, pero voy a ir saltando a otros países para comparar. Cuando uno ve, por ejemplo, el gasto en total, el gasto total en actividades de investigación y desarrollo, estoy hablando sueldos, financiamiento de equipos, subsidios para trabajar en laboratorios, montos destinados a la innovación, todo lo que es investigación y desarrollo, desarrollo para la industria, todo, absolutamente todo, y uno pone todo eso en una bolsa, representa hoy, en realidad el 2009 para Uruguay, aproximadamente el 0,3% al 0,3%, perdón, del Producto Interno Bruto. Cuando uno ve lo que ocurre con Argentina, es de aproximadamente el 0,5%, y cuando uno ve Brasil es del 1%. Hay una diferencia de, claro, es el doble Brasil o el triple. Ahora, lo que uno tiene que observar es que en el caso de Uruguay, lo que ocurre es que lo que ocurre con Uruguay es que desde el año 1990 hasta aproximadamente el 2000, una década, el destino de fondos a actividades de investigación y desarrollo vinculado al Producto Interno Bruto se mantuvo alrededor del 0,2, como mucho 0,4, tuvo un pico por ahí en el 2000, en 1990 y pico, 97, 98, pero se mantuvo siempre entre 0,2 y 0,3, ¿sí? Siempre ahí. Recién, a partir del 2005-2006, en donde hay una reestructuración de todo el sistema científico, tecnológico y académico, en realidad no académico, tanto académico, sino científico, tecnológico y de innovación, pasó de 0,3, perdón, a 0,5, a 0,4 y después a 0,6, perdón, es equivalente con el de Argentina. Eso se da en los últimos 6 años de la historia de Uruguay. Es decir, triplica la asignación porcentual de investigación y desarrollo que tenía 20 años atrás. Es un crecimiento realmente notable. Cuando además, estos son los indicadores corrientes, ¿no? Uno ya tendría que hacer un estudio un poco más profundo, sí. Nosotros no hemos hecho, de la realidad científico y tecnológica de Uruguay, pero los indicadores, porque estos indicadores a veces no acompañan ciertas realidades puntuales, es decir, el indicador dice una cosa y lo que se vive hacia el interior de las universidades, de los institutos de investigación, suele ser distinto. Pero si uno mide indicadores como publicaciones científicas, que es el clásico indicador de que algo se está generando, de que al menos se está produciendo conocimiento y que por lo tanto además se comunica, las publicaciones listadas, o si uno quiere medir, por ejemplo, publicaciones per cápita por millón de personas, ¿sí? En Uruguay pasaron de ser unas 50 publicaciones por millón de personas. Es decir, estoy mirando de vuelta la gráfica, porque son publicaciones por cada millón de personas. Uruguay tiene 3 millones y medio de personas. Entonces, habían 150 publicaciones, lo que se llaman publicaciones indexadas, que tienen índice de impacto, en general son revistas internacionales o nacionales que son muy citadas. Y pasa a 200 en el año 2008, por millón. Entonces, el dato porcentual, o el dato, en realidad, la frecuencia esta relativa que tiene, en términos de millones de habitantes, es en 20 años cuadruplica, hace 4 veces, su producción científica. Brasil y Argentina tienen el mismo indicador, claro que hay que multiplicarlo por varios millones de habitantes. Claro. En el caso de Brasil, por casi 200 millones por 200, y en el caso de Argentina por 40. Pero a la escala de Uruguay, su crecimiento es notable, es deseable, y en Uruguay están muy contentos. En Uruguay están muy contentos. Cuando uno ve otros indicadores, el panorama para Uruguay no parece tan alentador. Cuando uno ve patentes por millón de habitantes, se ha mantenido siempre alrededor de 10. Ahora, cuando uno ve Argentina, está alrededor de 30. Y cuando uno ve Brasil, está en el doble. Entonces, ya aun cuando se haga por millón de habitantes, lo que vemos es que en un caso es 5 veces más chico, 40 veces más, 4 veces más chico, y en el otro es 6 veces más chicos comparado con Brasil, ¿no? De 10 a 60 tenemos una diferencia. Esto es algo que en general los indicadores en Uruguay, sobre todo durante el último periodo, empiezan a mejorar algunos a partir de la salida de la década de los 90. En general estos indicadores comienzan a mejorar, algunos van paulatinamente creciendo y otros definitivamente a partir del 2004-2005, es una explosión del sistema científico-tecnológico uruguayo que genera una verdadera movilización interna de su sistema científico-tecnológico a partir de algunas medidas tomadas en el 2005. La primera es la creación del Gabinete Ministerial de Innovación, algo así como nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ¿sí? Que en Argentina creo que se crea en el 2008, sí. en el mismo año de la 125. Está bien. En el mismo año. Esto es alrededor del 2005. Claro, se podría hacer la pregunta obligada es si esto tiene que ver con el cambio político que se produce en ese entonces. Exactamente. Que, digamos, tiene que ver con la aparición de una nueva fuerza política por primera vez, que rompe, digamos, lo que había sido el tradicional bipartidismo uruguayo, ¿no? Donde era un sistema consolidado, en donde había habido siempre un predominio del Partido Colorado, con algunas, presidencias también del Partido Blanco, uh-huh, Nacional, pero básicamente era un sistema que se había mantenido prácticamente intacto, incluso más allá de las intervenciones militares. Uh-huh. Y bueno, con la fuerza de centro izquierda que hace función hace poco tiempo, se puede hacer una relación prácticamente directa. Es que, ¿no?, es directa. Es que en relación a lo que es el rol del Estado y otro tipo de... Es una interpretación absolutamente distinta, no solo el rol del Estado, sino declaman, dicen y actúan en consecuencia cuando proponen que necesitan ciencia para el desarrollo. Está en las leyes de creación, en los vistos, en los considerando, es un discurso permanente a partir del 2005. Yo no sé si tenemos que comer con la publicidad, pero tenemos publicidad, tenemos auspiciantes, los tenemos que pasar. Pero antes de los auspiciantes, vamos a una pausa musical. Les traje también de un grupo uruguayo, La Hermana Menor, un tema muy tranqui, muy lindo, La Avenida de los Jincos. comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos con Omar Samper haciendo Desde la Periferia. Hoy visitamos Uruguay. Estaba comentando, Omar, la creación del Gabinete Ministerial de Innovación, el GMI en Uruguay, que le compete, a partir de su creación, los lineamientos políticos y estratégicos en materia de innovación, obviamente, en Uruguay. Y coordina y articula las acciones que se dan a nivel gubernamental, vinculadas a las actividades de innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo del país. Esto es una constante desde el 2005 en el discurso, en los hechos en términos de la creación de ministerios y dependencias y en el aporte de fondos. Esto ha crecido en Uruguay. Propone la elaboración de un plan estratégico que tiene una redacción y que, bueno, hay como una discusión en Uruguay de si está totalmente implementado, parcialmente implementado, si va rápidamente implementado, más lentamente implementado. El otro órgano creado para la misma época es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Entonces, uno tiene como carácter ministerial, la otra es una agencia muy similar a esto de, en un principio en Argentina, como Secretaría de Ciencia y Tecnología, ahora Ministerio, y agencias de promoción de la ciencia. ¿Sí? A través de financiamiento, y a través del financiamiento además regula e impone ciertas políticas, como en el caso de la Agencia de Promoción Científica en Argentina. Es un organismo, la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, creada hace unos años en Uruguay, y es una persona pública no estatal y enmarca sus actividades en los lineamientos políticos estratégicos definidos por el gabinete, por el GMI. Y la ley que la crea establece distintos objetivos: preparar, organizar, administrar instrumentos, programas para la promoción y el fomento del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, de acuerdo a lineamientos políticos estratégicos enmarcados en el plan estratégico dictado por el Poder Ejecutivo. Entonces, hay una línea ahí. Hay una línea. Es muy interesante. También tienen una especie de CONICET, tienen un CONICIT, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es un órgano asesor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Está compuesto por representantes de distintas organizaciones institucionales. Y el CONICIT es proponer planes, lineamientos de políticas, programas e instrumentos relacionados con la ciencia al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, según corresponda, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que haga. Asimismo, es función del CONICIT efectuar el seguimiento del funcionamiento de los diferentes programas del ANI, ¿sí? Fíjate vos que, a diferencia del CONICET, el CONICET tiene un ámbito de incumbencia en la promoción y además en la ejecución. Este es un órgano asesor que asesora al Poder Ejecutivo. Se ve la diferencia, son funciones distintas, pero también es un Consejo Nacional de Innovación. Y poseo distintas direcciones, una de ellas la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que tiene como objetivo elaborar e impulsar políticas, lineamientos, estrategias. Además, articula acciones del ministerio con otros ministerios. Tiene una agencia, una dirección para vincular, que es sumamente interesante. Pero también estuve leyendo que tiene ciertas discusiones, todos estos organismos están discutidos por algunos sectores como que no funcionan adecuadamente. No sé si decir es esperable, no estoy comprometido en la lectura profunda, me estoy confesando, para poder decir si esto es verdad o no. Claro. En los papeles, en lo que promueve, y si uno entra al portal del gobierno de Uruguay y mete en ciencia, en el segmento de ciencia y tecnología, uno ve que hay un aporte permanente de fondo, inyección de fondos, vínculos, interactúan entre, ya voy a hablar de las universidades, dentro de universidades, entre países, digamos, Uruguay se mueve en ciencia y tecnología. A escala de Uruguay, a escala de 3 millones y medio de habitantes, se mueve y además crece. Y tiene organismos y entidades ejecutoras de investigación y desarrollo. En el sector universitario está la Universidad de la República, única universidad pública. Y luego el sistema universitario se constituye de 3 o 4 universidades privadas, entre otras más chicas. ¿Sí? Sí. Y no se ven bien entre algunas universidades, sobre todo entre la privada y la de la República. Desde un punto de vista político, inclusive, tienen miradas como muy condenatorias hacia la Universidad de la República, pero casualmente es porque es la universidad que mueve la mayor parte de fondos, es la única que mueve fondos estatales. Es la más antigua. Es la más antigua y es la que además ha generado todos los movimientos, en la que ha mantenido, impulsado movimientos sociales, políticos, ha alentado la discusión ideológica y política. Entonces, claro. Claro, no hay que olvidar que, digamos, el Uruguay tiene una matriz estatal muy fuerte. Exactamente. ¿No? Tanto como la Argentina, y bueno, no es casual que la única universidad pública sea la más fuerte, digamos, y que sea blanco, digamos, de cuestionamientos de quienes piensan en otra lógica. El sistema universitario en general, el público, reúne unos 90.000 estudiantes, unos 80.000, sí, 95.000 estudiantes. Es un sistema grande para lo que es Uruguay y es el motor de parte, gran parte del motor de la innovación y el desarrollo y la investigación científica en Uruguay. Tiene centros tecnológicos que ejecutan investigación y desarrollo e instituto de investigaciones como el Instituto de Investigación Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, que es similar al INTA en Argentina, el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, el LATU, similar a lo que podría ser el INTI, estoy tratando de hacer un paralelismo con las diferencias que hay, Instituto de Investigación Biológica Clemente Estable, el IPSE, es una unidad ejecutora dependiente del ministerio, constituye un centro de investigación biológica y biomédica, es decir, tiene un esquema de investigación y desarrollo organizada por institutos, están más centralizados que en Argentina, dependen de un ministerio, de un solo ministerio, lo cual tiene ciertas ventajas. Esa es una crítica que se le hace al sistema tecnológico, científico, tecnológico en Argentina, la gran dispersión que tiene, 2 institutos de investigación dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 dependen de Agricultura, 2 dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1 depende del de Industria. Claro. No se sabe, ya lo estuvimos viendo eso recientemente en un curso, digamos, es un panorama en Argentina que merece una revisión en algún momento. Y tienen otros organismos como Instituto Nacional de Vitivinicultura, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, División de Laboratorios Veterinarios, todos pertenecen también a la misma órbita. Es de suponer que el peso, digamos, que debe tener el sector agropecuario. O sea, sin duda. Exactamente. Con todo el sistema científico, con esto ya me queda un minutito, con todo el sistema científico uruguayo, es un sistema que crece, que se desarrolla, que mejoran sus indicadores año a año, que cuando uno piensa, bueno, la universidad y el sistema científico tecnológico se nutre de estudiantes que alguna vez fueron al nivel inicial, primario y secundario, ahí tiene algunos problemas, sin embargo, por ejemplo, de deserción en el nivel medio, sin embargo, sus indicadores mejoran año a año. también en este nivel. Entonces, aun cuando tiene tasas de abandono a nivel secundario, mayores en hombres que en mujeres, ¿sí? Aun cuando esto ocurre, han mejorado, son cada vez menores a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver, por otro lado, con un sistema de promoción vinculado a su ministerio, vinculado a la educación, que trabaja intensamente en generar cierta continuidad, según dicen, obviamente, las leyes y los propósitos que marcan en el ministerio, garantizar una continuidad en el sistema productivo de ciencia y tecnología, y esto se garantiza con un nivel elemental y medio, primario y medio, sólido, que es algo que Uruguay está consolidando con el tiempo. Está consolidando con el tiempo. Y ese es mi último comentario. No sé, Omar, si querés cerrar. No, tenemos... Esto fue desde la periferia. Y no sé si anticipar con qué venimos la próxima entrega, si no lo dejamos para... Paraguay. Paraguay, vamos a hacer Paraguay. Entonces, en un par de semanas, 3 semanas, viajamos a Paraguay para hacer desde la periferia. No desde Paraguay, nos encantaría, pero sí hablando un poco de Paraguay. ¿Qué me voy? ¿A pausa y humor? ¿A humor y pausa? ¿Cómo hacemos? Lo que usted quiera. Bueno, me voy. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario.